dimensión de Entre tanto entretente. ¡Comenzamos! Los parabrisas ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad. La bola de niños de mi ciudad. Uno se cuna, duerme con gozo. Otro es colgando en un rebozo. Son las 6 con 51 minutos. ¿Una hoja con patas? ¡No! ¡Es una campanocha! Al pasto que el agua moja, le asoma un verde animal, que lo llaman campamocha, y le puedes preguntar. Al pasto que el agua moja, le asoma un verde animal, que lo llaman campamocha, y le puedes preguntar. Que por dónde está, que por dónde está, por dónde está tu casita, pregunta y verás. Que por dónde está, que por dónde está, que por dónde está mi casita, que quiero llegar. Escondida en el zacate, cree que nadie la verá, mas no falta quien la mate o se la quiera llevar. Escondida en el zacate, cree que nadie la verá, mas no falta quien la mate o se la quiera llevar. ¿Que por dónde está? ¿Que por dónde está? ¿Dónde está tu casita? Pregunta y verás. ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está? ¿Qué por dónde está mi casita? Que quiero llegar. Pero ya me anda por llegar, paisano. A mí también. Son las 6 con 54 minutos. Este es un secreto para que mi papá y mi mamá sepan las cosas que nos gustan. Cuando me dedican tiempo y me abrazan, aunque tenga hermanitos más pequeños. Que hablo de amor, pa pa para pa pa pa para pa pa pa para pa para vivir. Un mensaje.

Son las 7 con un minuto. Hola, queridos niños que están en su casa, gente, todos los que están. Miren, les quiero decir una cosa. Resulta que, niños, yo sé que ustedes manipulan a sus mamás y a sus papás. ¿Qué quiere decir manipular? Que, por ejemplo, en vez de decirle, papá, por favor, ¿serías tan amable de llevarme contigo? Le dicen, mami, llévame, llévame. ¿Por qué? Porque rinde más. El problema no es que manipulen, el problema es que lo hacen mal, lo hacen poco profesionalmente. Entonces, les voy a dar primero algunos tips eficaces y efectivos de manipulación. Por ejemplo, lo más importante es que quede una babita entre el labio superior y el labio inferior cuando piden algo. ¡Por favor! Si se ve la babita ahí, eso es súper eficaz. La otra cosa es quedarse un poquito sin aire en el medio de lo que estén pidiendo. Es muy rendidor eso, porque, por ejemplo, ustedes dicen, yo lo que quería. Y entonces la mamá se preocupa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ñácate. Y entonces tienen más chances todavía. Otra cosa sumamente rendidora es, no se preocupen por los argumentos. A veces uno dice, ¿cómo hago para conseguir que si piensa? No. Hay que tener en claro la primer palabra y la última palabra de la frase. Y con eso solo ya es suficiente, porque, por ejemplo, así. Porque vos decís por eso mala. Ya está, ya está. Eso solo es rendidor. Entonces, yo ahora voy a cantar una canción de Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo, que es así, una de esas canciones así de cuando la mamá se va al trabajo y dice, no, no quiero irme. Y el hijo le dice, no, no te vayas, mamá. Así. Y la mamá se va, pum, cerró la puerta y el hijo, listo, ya está, quedó tranquilo en la casa, feliz. Pero la mamá se va con la lanza de Damocles, por lo menos clavada por ahí. Ah, y se sube al ómnibus, al autobús, con toda la lanza de Damocles, toda la otra mamá y papá que se van, permiso, gracias, permiso, disculpe, permiso, clavadas así. Entonces, y llega al trabajo y se siente así. Y entonces el hijo en la casa está lo más tranquilo, ¿no? Y ya me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Mamá! Porque ahí está. Entonces, le voy a pedir que me acompañen en el estribillo de esta canción, que la voy a cantar yo porque, miren, ¿qué creen que me pasó? ¿Se acuerdan? Mira, esta es mi radio de practicar radio. Pero miren, no anda. Se le rompió un cable o algo, un algo. Entonces me tengo que hacer la radio yo solo, porque hasta que me la compongan, me estoy haciendo los programas de noticias. Hoy me dije una noticia que yo salía campeón, estuvo buenísimo el noticiero de hoy. Y después también me estoy haciendo los programas de cultura, me entretengo así solito porque se rompió la radio. Entonces, ahora vamos a hacer un programa musical y yo canto solo. Entonces, en el estribillo, niños, me tienen que acompañar cantando así. Mamá, quiero que hoy vayas al trabajo. Así, onda protesta. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. ¿Sí? Desde la casa. Y pueden hacer así también. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Todos en su casa? Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Uno se trata de estar pegosteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás, mamá. quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Pues podemos ver la tele o alquilar unos videos. Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa vienen pensamientos raros a mi mente. Me torturan pesadillas y eso afectará mi desarrollo. Si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin, tú sabrás. Ay, mamá, quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento. Llegará tarde al trabajo y a morir de aburrimiento. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Y bueno, queridos amigos, después de estas prácticas lecciones, lo que queremos darles es un fuerte abrazo a ustedes, a sus mamás y a sus papis. Son las 7 con 9 minutos. Cuentacuentos. Las tres cerditas. En el corazón del bosque vivía una mamá cerdita que tenía tres hijitos cerditos. Y como no tenía lo suficiente para darles de comer, la mamá les envió a buscar fortuna. ¡Ay, hijos míos! ¡Vais a tener que ir a buscar fortuna! Los tres cerditos se fueron de allí. El primero, este de aquí, se encontró a un hombre con un haz de paja y le dijo: ¡Ay! Por favor, buen hombre, dame un poquito de paja para construir una casa. El hombre se la dio y el cerdito puso una paja por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Construyó un techo y se hizo una casa de paja. Poco después llegó el lobo y llamó a la puerta. ¡Pum, pum, pum! Cerdito, cerdito, déjame entrar. A lo que el cerdito contestó: No, no, no, no, no, no, no, ¿qué me comerás? Y el lobo respondió: Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Así que el lobo sopló y resopló y tiró la casa abajo y el pobre cerdito salió de allí a buscar a su otro hermano, el del medio. Este hermano, el segundo cerdito, se había encontrado por el camino con un hombre que llevaba un cargamento de madera y le había dicho: por favor, hombre, dame un poco de madera para construir una casa. El hombre se la dio y el cerdito puso una tabla por aquí, po, po, po, po, po. Puso otra tabla por aquí, po, po, po, po, po, po. Puso la puerta, po, po, po, po, po. Puso un tejado, po, po, po, po, po, po, po. Y se construyó una casa de madera. Entonces llegó el lobo y llamó a la puerta. ¡Pum, pum, pum! ¡Cerdito, cerdito, déjame entrar! Y el cerdito dijo: No, no, no, no, no, no, ¿qué me comerás? Entonces soplaré y tu casa derribaré. Así que el lobo sopló y se hinchó y sopló y sopló y al final tiró la casa abajo. Y el segundo cerdito también tuvo que salir corriendo de allí. Así que el primero y el segundo cerdito se fueron a ver a su otro hermano, el tercer cerdito, que por el camino se había encontrado con un hombre que llevaba un cargamento de ladrillos y le había dicho: por favor, buen hombre, dame unos cuantos ladrillos para construir una casa. Y el hombre le dio unos ladrillos y el cerdito, este de aquí, construyó una casa con ellos. Pues un ladrillo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y luego un tejado. Y se hizo una casa de ladrillo. Entonces el lobo vino, como lo había hecho con los otros cerditos. Pero este cerdito ya estaba avisado por sus dos hermanos que habían llegado a la casa. Pero el lobo llamó a la puerta. Pom, pom, pom, pom. Cerdito, cerdito, déjame entrar. Y el cerdito dijo: no, no, no, no, no, no, no, que me comerás. Entonces soplaré y tu casa derribaré. Y el lobo sopló y se hinchó y sopló y resopló y bufó, pero no pudo conseguir derribar la casa de ladrillo. Cuando vio que no podía tirar la casa, por más que soplaba y resoplaba, dijo: no importa, entraré de todos modos y no lo podrás evitar. Los tres cerditos estaban en la casa. Va a entrar el lobo. Y el lobo se puso a dar vueltas alrededor de la casa buscando algún sitio por el que poder entrar. Cuando de repente vio una escalera larguísima, pero trepó por ella, llegó hasta el tejado para colarse por la chimenea. Cuando el cerdito vio que el lobo se quería colar por la chimenea, puso al fuego una olla y cuando el agua estuvo hirviendo, el lobo se estaba colando por la chimenea, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, y ¡bum! Cayó en la olla. Y el cerdito rápidamente tapó la olla y dejó al lobo ahí dentro. Y es así como los tres cerditos consiguieron librarse del lobo y vivieron felices para siempre. Son las 7 con 15 minutos. Va trepando la ladera nuestro tren. Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados que se le han encariñado le hacen coro repitiendo su canción. El trencito del oeste va corriendo por el riel, escribiendo con el humo en un cielo de papel. Escribiendo con el humo en un cielo de papel. Cosa chucu, chucu, chucu, que flota en la lejanía, derrochando su energía por llegar. Y si encuentra una subida difícil de ser vencida, maquinista y pasajeros a empujar. Con calma o con ventolina, entre valles y colinas, va cortando la neblina su mechón. Al llegar a los andenes, donde duermen otros trenes, le hacen eco los viajeros al pistón. El trencito del oeste va corriendo por el riel, escribiendo con el humo en un cielo de papel. Escribiendo con el humo en un cielo de papel. En un cielo. Son las 7 con 19 minutos. La casa del espejo. Desde luego, hay una cosa de la que estamos bien seguros, y es que el gatito blanco no tuvo absolutamente nada que ver con todo este enredo. Fue enteramente culpa del gatito negro. En efecto, durante el último cuarto de hora, la vieja gata había sometido al menino blanco a una operación de aseo bien rigurosa, y hay que reconocer que la estuvo aguantando bastante bien. Así que está bien claro que no pudo este ocasionar el percance. La manera en que Dina les lavaba la cara a sus meninos sucedía de la siguiente manera. Primero, sujetaba firmemente a la víctima con una pata, y luego le pasaba la otra por toda la cara, solo que a contrapelo, empezando por la nariz. Y en este preciso momento, como antes decía, estaba dedicada a fondo al gatito blanco, que se dejaba hacer casi sin moverse y aún intentando ronronear, sin duda porque pensaba que todo aquello se lo estarían haciendo por su bien. Pero el gatito negro ya lo había despachado Dina antes aquella tarde, y así fue como ocurrió que mientras Alicia estaba acurrucada en el rincón de una gran butacona, hablando consigo misma entre dormida y despierta, que el menino se había estado desquitando de los sinsabores sufridos, con las delicias de una gran partida de pelota a costa del ovillo de lana que Alicia había estado intentando devanar, que ahora había rodado tanto de un lado para otro que se había deshecho todo y corría revuelto en nudos y marañas por toda la alfombra de la chimenea, con el gatito en medio dando carreras tras su propio rabo. ¡Ay, pero qué malísima que es esta criatura! Exclamó Alicia agarrando al gatito y dándole un besito para que comprendiera que había caído en desgracia. Lo que pasa es que Dina debiera de enseñarles mejores modales. Sí, señora, debieras haberlos educado mejor, Dina. Y además creo que lo sabes, añadió dirigiendo una mirada llena de reproches a la vieja gata y hablándole tan severamente como podía. Y entonces se encaramó en su butaca llevando consigo al gatito y el cabo del hilo de lana para empezar a devanar el ovillo de nuevo, pero no avanzaba demasiado deprisa, ya que no hacía más que hablar, a veces con el menino y otras consigo misma. El gatito se acomodó muy comedido sobre su regazo, pretendiendo seguir con atención el progreso del devanado, extendiendo de vez en cuando una patita para tocar muy delicadamente el ovillo, como si quisiera echarle una mano a Alicia en su trabajo. «¿Sabes qué día será mañana?», empezó a decirle Alicia. «Lo sabría si te hubieras asomado a la ventana conmigo. Solo que como Dina te estaba lavando, no pudiste hacerlo. Estuve viendo cómo los chicos reunían leña para la fogata. Y no sabes la de leña que hace falta, mi nino. Pero hacía tanto frío y nevaba de tal manera que tuvieron que dejarlo. No te preocupes, gatito, que ya veremos la hoguera mañana». Al llegar a este punto, Alicia se le ocurrió darle dos o tres vueltas de lana alrededor del cuello al menino para ver cómo le quedaba. Y esto produjo tal enredo que el ovillo se le cayó de las manos y rodó por el suelo, dejando tras de sí metros y metros desenrollados. «¿Sabes que estoy muy enojada contigo, gatito?», continuó Alicia cuando pudo acomodarse de nuevo en la butacona. «Cuando vi todas las picardías que habías estado haciendo, estuve a punto de abrir la ventana y ponerte fuera de patitas en la nieve. Y bien merecido que te lo tenías, desde luego, amoroso picarón. A ver, ¿qué vas a decir ahora para que no te dé?». «¡No me interrumpas!», le atajó enseguida Alicia, amenazándole con el dedo. «Voy a enumerarte todas tus faltas. Primera, chillaste dos veces mientras Gina te estaba lavando la cara esta mañana. No pretenderás negarlo, so fresco. ¡Qué bien que te oí! ¿Qué es eso que estás diciendo?», haciendo como que oía lo que el gatito le decía. «¿Que si te metió la pata en un ojo? Bueno, pues eso también fue por tu culpa, por no cerrar bien el ojo. Si no te hubieras empeñado en tenerlo abierto, no te habría pasado nada. ¡Ea! Y basta ya de excusas, escúchame bien. Segunda falta, cuando le puse a Copito de Nieve su platito de leche, fuiste y la agarraste por la cola para que no pudiera bebérsela. ¿Cómo? ¿Que tenías mucha sed? Bueno, ¿y acaso ya no? Y ahora va la tercera. Desenrollaste todo un ovillo de lana cuando no estaba mirando. Van ya tres faltas y todavía no te han castigado por ninguna. Bien sabes que te estoy reservando todos los castigos para el miércoles de la próxima semana. ¿Y qué pasaría si se me acumularan a mí todos mis castigos?», continuó diciendo, hablando más consigo misma que con el menino. «¿Qué no me harían a fin de año? No tendrían más remedio que mandarme a la cárcel, supongo, el día que me tocaran todos juntos. O si no, veamos. Supongamos que me hubieran castigado cada vez a quedarme sin cenar. Entonces, cuando llegara el terrible día en que me tocara cumplir todos los castigos, me tendría que quedar sin cenar 50 comidas. Bueno, no creo que eso me importe tantísimo. Lo prefiero a tener que comérmelas todas de una vez». Son las 7 con 25 minutos. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy, ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: «¡Uy!